Querido pueblo soberano, nos encontramos una nueva semana aquí en Que Paguen, tu podcast de análisis, crítica y de contingencia nacional. Soy Rob Núñez, que les habla, y como todas las semanas, después de una pequeña pausa, un pequeño hiatus, se encuentra el inagotable, el infatigable, mi cómplice de crímenes y fantasías sexuales, el querido Jonan Sepúlveda. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, otra jornada más trayendo lo que está sucediendo en este país llamado Chilito y las cosas importantes que deberíamos estar ocupados también y pendientes sobre lo que está sucediendo en la contingencia nacional. Eso vamos a estar haciendo hoy día, revisando eso. ¿Y usted, amigo, cómo está? Yo bien, amigo. Yo bien, amigo. Acá tuvo una tormenta que estamos en invierno en ¿Ya? Canadá y estuve todo el día sin agua, porque aquí también pasan esas cosas, weón. Estuve todo el día sin agua. Y weón, cacha que yo no era muy hábil en biología en el colegio, entonces yo tuve este pensamiento que tú me dirás si estoy equivocado o no. Entonces yo dije, la nieve es agua. Y en el Claro. patio de mi casa hay mucha nieve. Entonces pesqué la olla más grande que tengo, que es bastante grande, y la llené de nieve, esperando que. Bueno, lo hizo Paulina, en realidad, no fui yo. Esperando Derretiera. que. Claro, que se derritiera y que tuviera toda esa nieve como agua. Ajá. Y se derritió, y weón, el agua que obtuve no era ni un cuarto de la nieve que colocamos en la olla, weón. Era una puta estafa, weón. Bueno, ahí tiene Weón. que ver otro, la evaporación y jugar Sí, otro, y que probablemente, no sé, la la nieve tiene densidad. como aire, claro, tiene poca densidad, qué sé yo, weón. Entonces Mira. como que me desperté así, ya me va a lavar los dientes con esta agua nieve, weón, que conseguí, Como un weón. nórdico. Me voy a bañar en esta nieve, en esta nieve helada, en medio Exacto, de la y weón, montaña. no me alcanzaba ni para peinarme el bigote el agua que conseguí, weón. Así Pucha, no, está que. complicada la cosa. Y por eso también está el agua tasa la bursatividad de la Cámara la Cámara de Comercio, no, en Wall Street, la Bolsa de Valores, Exactamente, para que la exactamente. nieve ni siquiera haga su trabajo. Exactamente, bueno. Oye, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien. Acá estamos llovió en la ciudad capital harto de esta semana y acá en la zona norte nada, pero estamos siguiendo la fase 2 y viendo qué sucede. Aumentar los contagios acá en la comuna de La Serena y Coquimbo, la comercial. Estamos en un pic de contagios. Bueno, Pero bueno, que igual. por acá también se salió la noticia de que se iba a abrir también los hospitales de la región para recibir a pacientes de afuera. Y hay una pugna también porque los mismos internos están diciendo que no están las condiciones ni laborales ni los espacios para poder recibir también a pacientes de afuera. Así que bueno, eso es como un poco lo que Chuta. está pasando con el tema. Porque acá el bichito sigue, como dijo el gobernador, el bicho. Todavía está acá. El bicho, complicado. Acá el bicho igual no mengua, weón, no mengua. Pero las autoridades son un poco más sensatas, weón. De hecho, el primer ministro como que salió a decir esta semana, si tienen vacaciones, cancélenla. Y weón. Bueno, acá la pugna está también un poco con eso, con las vacaciones que están dando desde el gobierno, estos permisos de vacaciones, y desde la región están pidiendo cerrar las mismas regiones, porque bueno, son mucha la cantidad de santiaguinos que están viajando hacia regiones de manera masiva, indistinguir también las fases. Hoy en día, con este permiso, pudiese venir perfectamente, inclusive si la Serena está en fase 2, y en un fin de semana de fase 2 a pasar acá a Ciudad Serena. Tendría que encerrarse en el hotel, en la cabaña, o en el lugar donde sea que. Pero está permitido que se desplace y que esté ahí, que esté en la ciudad. Y eso también un poco la molestia por gran parte de la población de que esto no suceda, porque realmente aumenta, ahora que la Avenida del Mar está llena, pero llenísima. Y ahí hay detractores, algunos que, claro, desde el turismo le va bien, porque ya pasaron un pésimo verano y un peor año todavía. Y ven en esto aquí como una solución económica versus los otros que lo ven como una forma de aletargar un proceso donde pareciera no haber mejora con tanta circulación de personas. Y ante lo cual, el nuevo gobernador de la región región de Coquimbo dijo, bueno, acá no sé por qué tanto se preocupan de los turistas extranjeros, de lo que vienen de afuera, si el bicho lo tenemos acá dentro, en la región. Así que no, esa es la respuesta del gobernador. Un tipo muy seco. Muy... Ante el reclamo, claro, esa fue su solución a la prensa. Que dio mucho revuelo por acá también. ¿Qué pensáis? ¿Y qué pensáis tú, Juan, respecto a eso, el tema del permiso de vacaciones y todo eso? ¿Tú como el oriundo de una zona objetivo? Mira, sabéis que yo realmente no... Es complicado cómo lo están manejando la pandemia. Yo creo que por ahí va un poco también tanta molestia. Así. Creo que lo hemos conversado anteriormente también, no recuerdo si conversamos abiertamente en un programa o otros programas, antes de comenzar alguno, sobre las medidas que se han tomado sucesivamente han sido erróneas. Y de ese sentido, no es como que uno esté en contra de que una persona tome vacaciones. La merece el trabajador tener vacaciones. Obvio que sí lo merece. Y no podemos decir de que no hemos estado en un año donde no se ha trabajado, porque hay mucha gente que, si bien hay muchos cesantes, ¿verdad? Muchas personas que perdieron su trabajo, probablemente los que mantuvieron su trabajo aumentaron las horas laborales. Aumentaron su carga laboral, a raíz también del otro despido, a raíz de que aumenta, no sé, el mismo teletrabajo, para ir a la misma clase media, digamos, que es parte de la clase obrera, asalariada, pero clase obrera, también tuvo mayor peso de carga. Entonces, claro que necesitan vacaciones. Lamentablemente es que las vacaciones, las garantías para que ellos tomen las vacaciones y para que las personas a las que ellos, los destinos a los que van, puedan ser resguardo real, de poder alojarlo, no están esas condiciones, no existen ni de una parte ni de la otra. Entonces, de ahí es complicado, ¿cachai? No es como que uno no quisiera que tengan vacaciones, o no quisiera que se reactivara la economía, el turismo, y que sea muchas fuentes de ingreso y de trabajo, pero las condiciones actuales se ve complicado, y eso también tiene que ver con la responsabilidad política, ¿sí? Aunque no, es la realidad, ¿no? Claro. ¿Y qué pensáis de eso que mencionabais, de que las regiones deberían cerrarse? ¿Qué te parece esa idea como de cerrar, que cada región esté en una cuarentena como individual, güey? Sí, no sé, es complicado realmente. No sé si será la mejor solución. Asumo que siempre hay excepciones, pero también están estos tipos de permisos, que deberían estarlo, sí. Pero de una manera mucho más masiva, claro, debería, si no vamos a enfrentar una pandemia que no tenemos control y que los índices son hacia arriba, claro, deberíamos controlarla de freno. Y desde ahí el que debe controlar de freno es el que tiene las posibilidades de hacerlo. El que tiene los recursos, puede inyectar los recursos, en este caso el Estado. El gobierno. Por claro. Ahí sí puede ser una buena opción. Claro. Debería ser así, man. Pero claro, claro. Eso también debería estar en sintonía con una serie de seguridades, ¿cierto? Entregadas por, como decís tú, el gobierno. Pues, bueno, no puede ser a tonto y a loca. No puede ser en el escenario en el que nos encontramos actualmente. Pues, bueno. Claro, claro. Y bueno, y también entendiendo de que no podemos dejar tampoco la población el cuidado, más allá que también es algo obvio, algo que también nosotros debemos hacer, compartir y qué sé yo. Pero las realidades también son muy distintas, disparejas, cómo te ingresan la información, el nivel de formación que también tú tenés desde antes, y hablo de todo, no hablo de una educación de enseñanza de cátedra, sino que incluso, no sé, higiene, weas, que de repente uno comprende desde una burbuja también. Por eso digo que la capacidad de entregar esa herramienta, posibilidad, tiene que estar de quien la tiene. ¿Cachai? Más allá de que también es evidente la conciencia que también deben tener las personas. Y cuando hablamos de conciencia, uno pareciera que siempre habla como de los espacios más postergados, vulnerables, parecieran ser como lo más porfiado, ¿no? Lo que hace más cosas, pero bueno, los cuicos cuidados también, que viajan, hacen lo que quieren, bueno, pasan las fronteras, se juntan en fiestas masivas. Entonces, claro, cuando voy de esta parte de conciencia a nivel de población, también hay que entender de que van a haber momentos, espacios, lugares donde no se van a dar, porque ese control no tiene que ir de las mismas personas. Tiene que ir de una responsabilidad mayor. Cierto. O si no, sí, tengamos autodeterminación y gobernémonos todos nosotros mismos, y ahí sí somos culpables nosotros. Pero esa hueá no es. Aparte, igual es chistoso que se le pida como a la gente que se autorregule y tenga conciencia cuando, weón, la gente, no sé, pues prende la tele y sale el ministro diciendo que hay buenas noticias porque en Chile han muerto, no sé, 23.000 personas, ¿cachai? Es como, ah, la Claro. gente va a pensar, bueno, está bien entonces, si el ministro lo dice, está bien, pues, bueno. Sí. Sí, pues, Claro. entonces tampoco se le puede culpar el 100% de la weá a la gente, pues, bueno. De hecho, un porcentaje menor, muy menor, yo creo. Sí, o sea, claro, hay una responsabilidad, pero no son los que tienen que asumir la responsabilidad de eso. O sea, hay una culpa, pero no una responsabilidad, no sé, no sé qué, si podemos cargarle esa responsabilidad a la gente en sí mismo. Estoy totalmente de acuerdo, weón. Bueno, tenemos siempre este segmento inicial de hablar del COVID, weón, que bueno, probablemente va a ser ¿Cómo? tema. Sí, ¿cómo estáis? Bien, tú, bien, tú. No, dentro de todo, claro, porque el COVID está ahí. Dentro de todo. Tenemos nuestro segmento de actualizaciones COVID, que Que se bueno. resume en que el gobierno está haciendo la bomba. Claro, A claro. mí me parece. Claro, esperemos que Ha este llegado el segmento lado. se acabe pronto, weón. Que Podríamos ya omitir esta va. experiencia COVID. Es que siempre No, tenía lo entonces. mismo. Sí, exactamente, weón. O deberíamos decir como. Usted siempre Deberíamos hablar está. de otras enfermedades, weón. Como para que esta weá no Claro, vos envejezca tan pensás mal. Ya, como la lepra, eso. como la lepra. Sí, ¿cómo están los casos de lepra en Serena, Jonan, weón? No, acá, mira, Claro. acá en Canadá los leprosos los tiran afuera de las ciudades ahí para que mueran en la nieve, weón. Y Claro. weón. No, Pero no, bueno. no, no, no, claro. Podría ser. Vamos con Amigo, la contingencia, ¿no? partamos con lo Ojalá. nacional y yo creo que usted como periodista a quien yo respeto mucho, cuando a lo largo de esta semana ocurrieron varios terremotos en el mundo del terrorismo, iba a decir, del periodismo, Esto terremotos tiene que... terrorismo. El terrorismo letrado, no sé, el El terrorismo terrorismo letrado. comunicacional. Bueno, crisis en el periodismo nacional. La noticia dice, más de 200 periodistas vinculados al grupo Copesa, son desvinculados del consorcio ante la reforma de los diarios La Tercera y La Cuarta, los cuales han sufrido en esta semana, que fue la semana pasada, estas reformas que implican que el diario La Tercera tendrá impresión en papel solo los fines de semana y en exclusivos para la región metropolitana y el Gran Valparaíso. O sea, ya no va a haber más La Tercera en la calle. Y estando Exacto. en forma de digital solamente de lunes a viernes, ahí como para el resto de Chile. Y La Cuarta, por su parte, que el diario Popular, no tendrá circulación en papel, limitándose solamente a la distribución digital y reduciendo su área de redacción a cuatro periodistas. Imagínate, un diario que tiene un tiraje nacional impreso, ya no tiene eso, cierra y queda con cuatro periodistas entonces para el área digital. Cabe recordar que hace poco más de un año se suscitó una serie de despidos masivos también por parte del grupo Copesa. Sí, que se terminaron despidiendo como a cerca de 80 y tantos periodistas entre todos los diarios de los que es dueño Copesa. De hecho, me acuerdo una historia muy cercana de un colega tuyo, el Pato Pérez, el Sí. maestro, que me contó que él estaba colaborando en esos años, en esa época, con Pulimetro, creo, el cual también es parte, ¿cierto?, del grupo Copesa, y despidieron a como toda la plana de los periodistas de ese diario y estaban utilizando efectivamente a los diarios de La Cuarta, o sea, los periodistas de La Cuarta, Para para, en cubrir, claro. paralelo, claro, cubrir lo que era la publicación de Publimetro, bueno. Justamente, sí, táctica sabía. Bueno, ¿qué hace? Esto no hace nada más que devaluar más aún esta profesión que pareciera ser cada vez la moneda de cambio barata, bueno, el obrero barato de la comunicación. Ahora los periodistas también, entre otros más, porque son varios escalafones, porque el periodista a su vez también están los técnicos, asistentes, cuando estamos hablando de televisión solamente, audiovisual. También en radio también tiene técnico, asistente, impresión, también lo mismo. ¿Sí? No solamente los periodistas desvinculados, también son las personas que trabajan con el tiraje impreso, que tienen que ver con la distribución del papel también. No sé, imagínate cuántos puestos laborales. Pero ahora todo esto tiene que ver con una crisis de la comunicación, con una crisis también que están sufriendo los medios tradicionales, creo yo, y que no han sabido estar a la altura también de la revolución y los cambios de la comunicación. Eso como en una primera instancia. Porque este no es un despido editorial, digamos, no es un despido como por temas políticos, es un despido netamente económico. El papel ya no está siendo rentable, los tirajes ya no están siendo rentables, así que cerramos esto y por consecuencia se despide masivamente acá, a los colegas. No. Pero claro, pues genera lo mismo, más desempleo, mayor desempleo, hace que los sueldos sean más bajos. Si finalmente nosotros tenemos que entender de que nosotros estamos enfrentando dos crisis, estamos con la crisis del capitalismo y estamos con una crisis sanitaria. La crisis del capitalismo viene en baja hace mucho tiempo, viene en una declive que hace lo que fueron estos estallidos, esta serie de estallidos, tanto en Chile como en otras partes del mundo, que llevó a la gente a la calle, porque el capitalismo en sí no se sostiene, medioambientalmente no se sostiene, no tiene cabida. Y esa crisis, y en medio de esa debacle, donde el capitalismo tira manotazo ahogado, aparece esta crisis sanitaria a nivel mundial, que solo va a hacer acelerar y hacer mucho más agudo este proceso de crisis del capital, porque va a haber más pobreza, va a haber más desempleo, y la única manera de que el capital logre sobrevivir es que se vuelva mucho más agresivo. El veces más agresivo, ¿qué va a hacer? Bueno, más desempleado, entonces tenemos más obra, más mano de obra a bajo costo. Exactamente. Disminuimos los precios, y lo que ha pasado es que estos tipos, que cuando son más ricos, como ya son multimillonarios, ya acapararon toda esta división de la explotación, ¿verdad? Del obrero, para acumular riqueza, y tanta acumulación de riqueza en tan pocos grupos, pasa de que toda esta acumulación que tienen, que es la manera que está sobreviviendo el capitalismo en estos momentos, y ya no se puede distribuir más, ni siquiera ellos pueden invertir en su propia empresa. Entonces es un dinero que se está devaluando. Se está sacando dinero que no tiene el arca de los fondos de las materias primas en el mundo, no existe. Y esto en algún momento va a explotar, ¿eh? Esto en algún momento no va a dar abastos. Y otra vez van a tener que salir a ser mucho más agresivos. Entonces hay que estar súper ojos en claro con eso, de que este despido es algo que se va a suscitar y se va a venir viniendo de aquí en más en adelante. Y que si no estamos organizados nos va a explotar en la cara y es una bomba que viene con cuenta regresiva y que no tiene marcha atrás. Va a ser muy complejo revertir una situación como esa. Cuando nos veamos Exactamente. realmente empobrecidos, cuando nos veamos relegados a tener que decir que sí a una miseria, a cualquier miseria laboral. Y eso probablemente, esa ficción que de repente nosotros no pensamos, que nos presentaron anteriormente situaciones de ficción que hoy estamos viviendo, probablemente van a ser así en un futuro no tan lejano como muchos esperan. Y yo creo que es una realidad efectivamente en muchos rubros en el hoy por hoy, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, lo que el mismo audiovisual, que es el rubro al que represento honrosamente, bueno, el audiovisual desde hace ya mucho tiempo que está viviendo ese escenario dantesco que mencionáis, bueno. O sea, es súper normal, weón, que estéis trabajando en un canal. Uno tiene como esa idea, ¿cierto? De que cuando tú trabajáis en un canal, como que estáis en Listo, la ¿no? cima, estáis en la cima, Claro. claro. Trabajo fijo, horario, contrato, previsiones, ¿cierto? Un sueldo competente al mercado, el respaldo de un medio que supuestamente debe tener como cierto rancio abolengo, weón. Claro, una tradición, Entonces, no sé, un claro, concepto de. estatus. Estatus, pues estoy en TVN, estoy en el 13, estoy en Chilevisión, ¿cachai? Pero cuando estáis dentro después, ¿cachai? Que realmente, como decís tú, la fuerza obrera, el proletario que mueve los engranajes de esa maquinaria, weón, lo está haciendo por 300 lucas, por 350 lucas, ¿cachai? Y sin sujeción horaria, con contratos de prueba que se prolongan 3 meses cada 3 meses, weón. Entonces, que el día que te contratan de forma indefinida, loco, es que murió alguien, cayó un asteroide, weón, o el dueño del canal se ganó el loto, weón, y ahora puede contratar a la gente de forma indefinida, no pasa nunca, pues, weón. Entonces, como decís tú, eso también responde a una, ¿cómo se dice? Una precarización, pero no, una. Cuando algo se vuelve más violento, maldita sea, el mercado se ha vuelto más hostil, como efectivamente decías tú, y Sí. en el audiovisual, desde que tengo uso de razón, que esa situación ya nos golpeó con mucha fuerza, y es esa hostilidad también la que hace que tú de repente, a diferencia de los periodistas, el audiovisual no tiene ninguna como institución que lo respalde, no hay un colegio de audiovisuales, ¿cachai? Ni hay una tradición histórica con el rubro, ¿cachai? Entonces es un mundo de mercenarios, weón. Esa escena del Imperio contraataca, weón, cuando Yaba contrata a Boba Fett, o sea, cuando Darth Vader contrata a Boba Fett, weón, y están todos los demás monstruos alrededor, weón, el boss, ¿cachai? Y es como, ya, ¿quién me hace la pega por 5 lucas? Y todos salen ahí, ya, yo te hago la pega por 5 Sí, lucas, weón. claro. ¿Cachai? Querido pueblo soberano, tenemos a la infaltable, que una criatura infaltable, weón, en el canon nacional, en el canon de los mercenarios. Estábamos hablando de mercenarios y llegó nuestra mercenaria querida, Natalia Gran Cuevas. presentación. Natalia Cuevas, la Boba Fett de Recoleta, ¿cómo estás? Oye, bien, perdón el retraso. Estos domingos no me han soltado, pero feliz de incorporarme. Los echaba mucho de menos. También se echa mucho menos También, también, Natalia. Natalia. This is the way, Natalia. Estábamos hablando de dices de la primera noticia de los 200 periodistas que fueron desvinculados y de ahí nos agarramos para criticar el capitalismo, como siempre. Y se viene porque con estos despidos masivos, ¿verdad? La crisis del capitalismo que ya venía, agudizada con la crisis sanitaria, que es la que nos enfrentamos ahora, más desempleo, por ende, oferta-demanda, van a bajar los sueldos probablemente. Va a haber más, eso, van a bajar los sueldos y van a explotar más. El capitalismo, la única manera que va a sobrevivir, va siendo mucho más agresivo. Y desde ahí, lo que estamos conversando, la precarización laboral que se vive, no solamente con esta noticia de los colegas periodistas, sino que en muchos tipos de rubros, que muchos terminan trabajando, sometiéndose a trabajar por precios que no tienen nada de dignos, pero bueno, hay que ponerla algo en la olla a fin de mes de alguna u otra forma. Gracias. Que lamentablemente Exactamente. como apunta todo hacia allá, más con esta crisis sanitaria. Siempre todo favorece al capitalismo, ¿eh? Qué rabia, weón. Como un rebote que nos queda a nosotros la pelota, weón. Bueno, le va a explotar, pues sí, lo medioambiental le va a explotar en la cara al capitalismo. Bueno, no sé si sobre eso que decir, no sé si cacharon la noticia de la que ocurrió en Wall Street, que no está en Sí, pauta, pero lo que pasó agregado, en Wall Street lo he visto. con GameStop. Juan, Explíquelo, ahí amigo. tení. Ya, me he preparado toda la semana para esto, Juan. Te vi, sí, bien. No, Fue. que GameStop, que es una tienda de retail de videojuegos que en los últimos años, no, mucho antes de COVID, se está yendo a la baja en su valor en bolsa. Entonces, Fue lo. Blockbuster en su momento. Se está yendo así una De picada. hecho, entonces, Sus acciones. lo. Los especuladores de Wall Street empezaron a hacer una maniobra que se llama la compra corta, que lo que hace la compra corta es que tú, de cierto modo, como que pides prestadas las acciones de una empresa y rápidamente las revendes y te quedas con la ganancia y devuelves el dinero de lo que costaron las acciones. Yo no sé cómo se da eso. ¿Quién le da el préstamo? ¿Qué dice? Ya, te presto esto. ¿Quién tiene la potestad de prestarle el directorio de quién? ¿De la empresa de GameStop? Dice, yo te presto. Es la especulación, es la especulación. O sea, tú vas y decís, ya, yo voy a comprar acciones de GameStop, cuatro acciones, pero realmente no las estoy comprando, las estoy pidiendo prestadas, ¿cachai? Para hacer una Claro. venta corta. Entonces voy a lucrar con lo que pueda con esas acciones y después voy a devolver lo que cuestan las acciones, que es un moco, pues, weón. Importante siempre para que esta maniobra salga es que las acciones de esta tienen que ir hacia Bajen. la baja, que es el caso de GameStop. Exactamente. Entonces, si tú ya tenías la Exactamente. información de que, no sé, tú cachai que hay un negocio que sí o sí viene a la baja y que no hay forma que suba, como el caso de GameStop, como el caso de Blockbuster, como el caso, no sé, los BlackBerry, no sé. Blackberry también. Claro, está bueno. Vimos ahí una noticia, digo, cuando van a la caída. Hoy Blackberry. Porque claro, por ejemplo, la Sí. acción vale 10 lucas, vale 10 lucas la acción, ¿ya? Y tú la pedís prestada, amigo, mira, pide tu acción, te la devolveré tal cual. No hablemos de, pues, te devuelvo tu acción, este 10% de acción que tú me estás pasando, ¿ya? Vale 10 lucas. Pero como va la caída, tú lo tomas sin pagar el dinero, las 10 lucas, y lo vendes, no sé, pues, a las 10 lucas que vale. Y como va la caída, después esa acción va a estar más barata, la volví a comprar a 6 lucas. Y se la entregáis por 6 lucas al loco. Toma, amigo, acá está. Al Y final te te ganaste queda. 4 lucas. La diferencia de las 10 Exactamente. que vendiste, la compraste a 6, te gastaste con 4 lucas. Exactamente. Y así el mercado Sin bursátil invertir nada. Solo ganancia. Exactamente. Ha profitado con un montón de Bien. empresas que se han estado yendo a la quiebra históricamente. Pues bueno, entonces lo que pasó es que un grupo de entusiastas de la bolsa bursátil de Reddit se juntaron e invirtieron cerca de 50 mil dólares en acciones en GameStop y las acciones de, weón, estallaron, porque del día a la, de la noche a la mañana le cayó un montón de plata a GameStop y las acciones se fueron a la cresta para arriba y se volvieron muy caras. Y todas estas grandes firmas que estaban Que viene te voy a defender. apostando, claro, que estaban haciendo esta maniobra de la venta corta, que estaban apostando a que las bolsas, a que las acciones iban a descender infinitamente. O sea que las acciones, claro, iban a descender infinitamente. De repente se vieron con el problema de que esas acciones ahora ya no valían $2, que era lo que efectivamente valía, sino que valían $355. Entonces, ahora toda la plata, que eran inversiones millonarias que habían hecho a $2, ahora la tenían que devolver a 350 y tantos dólares. Y se estimaban que las pérdidas eran como de 91 mil millones de dólares en acciones. Entonces, muchas grandes firmas, Lehman Brothers y weón, muchas grandes firmas de Wall Street están muy cerca de la quiebra a causa de esta acción, pues, weón. Incluso estos mismos yuppies de mierda, adictos a la cocaína de Wall Street, están exigiéndole al gobierno de Pidiendo Estados Unidos regulación. que interviniera la bolsa, pues, weón. Le estaba Weón. intervenida la bolsa de Wall Street, los mismísimos capitalistas bursátiles. El libre mercado, weón. Cabe decir que esa práctica está prohibida en Argentina, weón, está prohibida Claro. en el Reino Unido, en la Unión Europea, está prohibida en un montón. En Chile probablemente no, weón, pero está En prohibida Chile en un montón. probablemente no. Voy a invertir en el medio litro de leche. No sé en qué voy a invertir en Chile, weón. En el tío Jamás. aceite. Voy a invertir en el tío aceite, weón. No sé en qué voy a invertir en Chile, Es una mala weón. idea de Chile, los quesitos, ya, voy a invertir en los quesitos. Claro, en la playa Nada, Lavín. si cualquier estafa piramidal. La cosa es que igual esta maniobra que hicieron los carros de Reddit son. El Reddit es un foro juvenil de ñoño y fueron varios pendejos de 16 y 20 años que dijeron, weón, alguien se dio cuenta de esta jugada, dijo, weón, invertamos acá nuestro ahorro. Weón, no mucha plata, si lo que tengamos, pero una gran masa de pendejos. Llegaron de entre 16 y 20 años y derrocaron, o sea, no derrocaron, pero pusieron en jaque económicamente, donde más les duele, a magnate económico, que bacán el poder de la organización de esos cabros, que bacán que bajo las mismas triquiñuelas que estos mismos locos tienen, bueno, que son nefastas, se les puede hacer daño. Encontré muy entretenida la. Y Sí. esto pasó en nada, hasta esta noticia desde hace una semana, ¿no? Y está en Sí, todos los portales, de todos. hecho, ahora los weones estaban efectivamente como barajando la posibilidad de empezar a invertir en efectivamente Blockbuster y BlackBerry, weón. De más, pues, No sí, te pues. puedo creer, claro, pues. Sí, sigo BlackBerry todavía está en el mercado, ¿Por weón. qué está en el Como. mercado Blockbuster también? Creo que tiene una sola sucursal en Alaska, o en una escena o así. De hecho, tienen una sucursal y hace poco la sucursal la pusieron en Airbnb para que la gente pueda ir a dormir dentro de un Blockbuster. A mí me encantaría, weón, dormir dentro de un Blockbuster, si te soy sincero, weón. Lo encuentro terrible choro, weón. Oye, qué loco. Pero Cómo bien. se reinventa el mercado, qué increíble. Sí, Cómo po. se va ajustando. El mercado Nati, de la oferta y demanda. que viene llegando, ¿qué opinas de, bueno, lo que ocurre en la bolsa o lo que ocurre en Copesa? ¿Qué opinión te merece? Uf, bueno, en primer lugar, yo creo que estamos ante un ciclo del capitalismo de crisis, pero también de acumulación. O sea, generalmente los procesos de acumulación de capital también van de la mano de crisis, porque para acumular capital tienes que explotar, tienes que sacar el máximo de ganancia, tienes que, en el fondo, estrujar el sistema hasta más no poder. Y siento que lo que está pasando precisamente ahora es eso. O sea, creo que ante la amenaza de que el propio sistema se destruya por distintos motivos que todo el mundo ha denunciado, también el sistema se opera o opera defendiéndose de las formas más crudas y que significan, por lo tanto, inmediatamente una pérdida de derechos para los trabajadores. O sea, yo siento que lo que está pasando en Copesa tiene que ver con eso. Siento que en el fondo vamos a vivir un periodo bien duro de inestabilidad laboral en general, en donde se van a ver más afectados, obviamente, todos los mundos laborales o las ramas laborales que tienen que ver con aquello que no genera productividad directamente, o sea, una vez más, hay varios rubros que no se van a ver tan afectados como rubros vinculados a extracciones de primer rango en la economía, como el cobre, como toda la empresa metalúrgica o de extracción de materia prima, como también todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del mercado propiamente tal y de los grandes aparatos de servicios, como son todas las empresas de grandes servicios en Chile. Yo creo que se han visto muy beneficiadas de la pandemia, y para variar, eso se pone en contraposición con todas las otras oficios, profesiones, áreas que no tienen cómo solventar mayormente los recursos, o definitivamente la gente no quiere invertir. O sea, yo siento que la pandemia, esto lo conversamos en algún programa, la pandemia le sacó más, le afiló los colmillos a varios, precisamente porque demostramos o se demostró con la pandemia de que las empresas pueden bajar más sus niveles de costo y aumentar, por lo tanto, sus ganancias. O sea, se ahorran la luz de una oficina, se ahorran tener que entregarles materiales como un computador, todos tienen que usar sus computadores personales, se ahorran el arriendo de una oficina, se ahorran distintos costos que antes eran fijos y que te diste cuenta que ahora no necesariamente tienen que ir a cargo tuyo. Entonces, hay obviamente un proceso de acumulación y que va de la mano con una crisis que está recién partiendo. O sea, yo quiero, con esto termino, yo quiero decir que tengo serias dudas del proceso de vacunación de Piñera. Se ha anunciado, y qué sé yo, de que se viene, de que, así como una carta increíble, así como de la semana tanto a tanto, las personas de 90 a 100, de la siguiente las personas de 80 a 90. Pero yo les digo aquí y ahora de que esta cuestión va a ser un fracaso, con el gobierno de excelencia que tenemos, y nuevamente nos vamos a ver expuestos a un tongo del gobierno de Piñera. Pero ¿por qué dije lo del tema de la vacunación? Ah, lo dije, ya, porque perdón. Porque había que buscar el espacio, ya, estamos ahí. Porque siempre hay que buscar el espacio, siempre hay que buscar el espacio para darle al gobierno. No, pero solamente para cerrar, lo único que quiero decir es que si bien se anuncia estos avances médicos para enfrentar la pandemia, una cosa es esa y otras son las consecuencias económicas de la pandemia. Y las consecuencias económicas de la pandemia van a tener como un marco de acción súper amplio, para los próximos, o sea, por lo bajo los próximos 5 años van a ser de recuperación de este momento. Entonces, todo lo que podamos utilizar a nuestro favor, lo que ocurre en la bolsa ahora, me parece interesante, pero vamos a tener que estudiar este sistema y utilizarlo a nuestro favor en contextos de crisis. Toma. Chan. Ahí nomás. Y me voy de nuevo. Y me voy de nuevo, sí. Vamos acá. No, nos tocó una década rara, se viene súper cuático en la década del 20, eso creo. Sí, de hecho, no tengo dudas de aquello, weón. Lo que sí tengo duda, no es una duda en realidad, que es la siguiente que tenemos en pauta, sino que fue una decepción también enmarcada en esto de que es la crisis, amargo. Sí, ¿no? Un trago amargo. Weón, muchas de las cosas que ponemos en pauta las sacábamos de este lugar, que es también dentro en el marco de la crisis del periodismo nacional, que se enmarca dentro de esta gran crisis, como bien decían los chiquillos del neoliberalismo, es que renunció toda la plana de crónica y reportaje del matinal La Voz de los que Sobran, que es encabezado, ¿cierto?, por Alejandra Valle, la periodista, el abogado laboral Daniel Stingo, y el periodista Mauricio Jürgensen, quienes, tras un comunicado que sacaron los 6 periodistas y la editora que renunciaron, en los cuales denunciaban un no cumplimiento de promesa, un no pago de cotizaciones y una serie de irregularidades laborales, un abuso de los estudiantes en práctica, un no respeto de los horarios y de los días libres. Los rostros de este matinal, que es, también coinciden con ser el directorio del matinal, y al parecer los sostenedores económicos del matinal, levantaron una, una carta bajándole el perfil a la situación, ¿cierto? A lo cual los renunciantes respondieron con un nuevo comunicado expresando que habían existido también situaciones de maltrato laboral en los cuales se había colocado sobre la mesa la trayectoria de la gente del directorio, el ponete la camiseta por nosotros y wea. Entonces, bueno, ante esto, y también conscientes de la difícil situación que viven los periodistas de Chile, toda la plana de crónica y reportaje renuncia. Y renuncia advirtiendo que todo el trabajo que ellos hacían, que era sacar una portada diaria y en un promedio de dos reportajes por periodista a la semana, queda a cargo de estudiantes en práctica con una dudosa situación contractual. Mira. Que, bueno, un poco más de lo mismo, un poco más de lo mismo, pero a mí me. Personalmente ¿cómo decirlo? Stingo no estaba para constituyente, weón, y no es como un abogado laboral, weón. El pueblo, ¿verdad? Claro, no sé, como que se le veía ahí emplazando a la gente. Claro, de repente a uno le duele cuando vienen de las de tendencias políticas que son como más afines a la tuya, ¿no? Y que están como en el mismo sentido. Y por ahí, claro que nos duele porque faltan estos espacios, no son tan proliferantes y ninguno puede llegar a estandarizarse, o yo desconozco al menos como los grandes grupos económicos como Copesa, que recién mencionábamos, ¿verdad? Hacer como realmente un medio de comunicación donde lo que mencionábamos recién, uno llega y se siente seguro, estable. Pareciera que los medios independientes, que tienen una línea editorial más de izquierda, no gozan de eso. Entonces, claro, qué fome cuando. Esa decepción que te da cuando desde estos medios afines a tu pensamiento, ¿verdad? O a tu forma de ver o las cosas que debiese conversar o mostrar, recurre a una técnica y maniobras que son netamente desde la posición desde uno se plantea, porque es lo de la derecha, del capital, esta weá de negrera, de desconocer trato, de pasar a llevar a quien finalmente el obrero, porque volvamos a lo mismo, si los periodistas, y bueno, y todo lo que hay detrás, los técnicos, qué sé yo, son los obreros, finalmente la comunicación, lo que hay detrás del rostro que uno ve en la tele. Bueno, eso todos lo entendemos. Qué fome, qué gata, qué suceda eso. Sí, una decepción total. Y también me hace pensar que, no sé, si es que alguno de nuestros auditores o auditoras que nos escuchan tiene alguna pyme o algo, sean correctos con sus trabajadores, weón. No hay que, por mucho que de repente sean empresas pequeñas, weón, o que tengan como una línea de autogestión, hay que tratar de, dentro de lo posible, hay que tratar de estar en justa regla con promesas claras, ¿cierto? No andar con palabra al aire, de en 3 meses vamos a ver lo que pasa. No, ahora no se puede y no se puede y no se puede, y cuando se pueda lo haremos, Claro. pero no se puede. Si este es el escenario, aquí te mueves, no se puede. Y si quieres seguir aquí, bacán, si no, no se puede, perdón, no se puede. Po. No sé, hay que es como que estar aterrizado un poco, no jugar con las necesidades, no jugar con el hambre, no jugar con el miedo a envejecer, weón, de los trabajadores, weón. Aquí en que paguen les pagamos las cotizaciones a todos los weones, aunque no vengan, se las pagamos igual, weón. Así que, no sé, eso a mí es lo que me hace pensar, ¿cachai? Como hay que tratar de, a todos los emprendedores, los que pretendan emprender y eventualmente contraten gente, bueno, rectos, hay que ser rectos. Aunque no nos guste el juego en el que jugamos, hay que jugar con las reglas del juego. Sí, pues. Aparte que el discurso daba mucho igual, pues. Hasta empresas que de repente ahí van con el discurso progre. Bueno, y para qué vamos a decir también, incluso partidos políticos, pues, todos. Pero si está en un medio de comunicación que va como desde una tendencia, o bueno, desde lo que uno se plantea, en verdad, pues, el discurso tiene que ser siempre segundo amigo lo Sí, que dice. o sea, la weá se Eso. llama La Voz de los que Sobran, pues weón. Nada que ver, pues weón. No hay esa weá. Sí. Súper feo, pues weón. No Nada te que tomo. ver, weón. Es súper decepcionante el tema, porque todo está. Yo recuerdo perfectamente el relato de cómo nace este medio, pues. ¿Se acuerdan que nació a partir de la censura que le El aplican a despido, un personaje? ¿no? Los despiden por precisamente emitir comentarios de apoyo a el estallido y la revuelta social. O sea, todo eso es súper noble y que de alguna forma esa nobleza la ocuparon al minuto de crear este nuevo medio, en donde nace con este relato. O sea, eso es lo triste, porque nace a partir del relato del estallido, del relato, ustedes dicen, o sea, se llama como se llama. Entonces es súper defraudante o decepcionante que espacios que aspiran a otra lógica caen finalmente en las mismas prácticas que otro tipo de medios que no escatiman en, o sea, los despidos masivos, las malas prácticas laborales en el mundo de las comunicaciones, sobre todo, yo me imagino que ustedes dos lo saben perfectamente. El trabajador de las comunicaciones en Chile es muy mal valorado en todo aspecto. No solamente hablo de una cuestión salarial, sino que también hablo en sus derechos y en su dignidad laboral como trabajadores. Yo creo que allí lo más triste de esta situación es que incluso los que denuncian todo eso se aprovecharon de eso para poder buscar algún tipo de triquiñuela o práctica indebida. O sea, es cierto que muchos de nosotros trabajamos por amor a las causas, pero hay límites también entre lo que es el amor a la causa y lo que tiene que ver con el reconocimiento pleno de mi trabajo, del trabajo de todos, de todas, de todes. Entonces ahí se cayó bajo, ese es mi comentario final, cayó bajo este medio que yo no conozco a los periodistas, pero particularmente le tengo aprecio a Alejandra Valle. Yo creo que uno puede reconocer los errores, cosa que, por lo que decían ustedes, parece que después sacaron un segundo comunicado que realmente se hacían la autocrítica, aunque no sé. Sí. Pero me parece bien que le pongan realmente la verdad a la situación. Y nada, pues, un mal antecedente y se caen nomás, pues como se han caído otros medios, lamentablemente. Ay. Pero nos están quedando medios. Antes estaban, yo me acuerdo que en época antigua, le estoy hablando del Mostrador en época antigua, hace muchos años atrás dejó de ser lo que era, pero eran medios bien interesantes. Bueno, queda Zipper, no sé, espero que Zipper tenga... La Nación en algún momento estuvo, era un gran diario. Bueno. Era un gran diario. ¿El concierto por ahí? A mí, La Nación Domingo, extraño, La Nación Domingo. El desconcierto igual, sí, el desconcierto igual. El desconcierto igual. Tiene como una... Parecía lo que quiero mostrar ahora en un comienzo. Claro. Sí. Bueno, y también aguante también a todo esto, Piensa Prensa. Eso mismo iba a mencionar yo, Piensa Prensa. Hay otros medios que nacieron como desde la revuelta y que no han parado de dar información y entregar y hacer la contrainformación finalmente de lo que sé. Más allá de ello, de que tengan o no tengan un equipo para redactar, investigar o crear desde cero, pero igual están llevando esa función de informar o hacer correr información desde otra postura. Sí, estoy de acuerdo. A mí ahora, me gusta mucho Piensa Prensa. Más allá de eso, igual, qué importante la necesidad de que exista un medio con... Porque, bueno, y acá lo hablo de, quizás desde una postura de mi profesión también, de la importancia del tratamiento que tiene que tener una información, ¿cachai? Y que de ahí se desprenden muchas cosas, por lo que es la línea editorial, cuando uno hace estos juegos de, bueno, esta es la información, pero ¿qué hay más allá de esta información? ¿Cuáles son las consecuencias? Ese tratamiento de información, y bueno, y eso tiene un valor, pues tiene un costo, y por ahí que sería bacán que el día de mañana Piensa Prensa, o todas estas páginas de contrainformación que son más limitados, que tienen un equipo de pura aguante, de pura pachorra, de pura convicción, pucha, pudiesen tener los recursos como para hacer un trabajo real e informativo. Esperemos que se pueda tener eso también adelante, porque es parte también de un cambio cuando tenemos una población informada, pero de repente la información también termina quedando en ciertos cúpulos de la gente que está inmersa en este tipo de situaciones de contenido, o que está organizada, y a mí se quedan como burbujas, y de repente también uno entiende de que se ve la calle, y claro, esa realidad en la que uno vive en el día a día, si es que esté muy metido en la cosa, en verdad no es un reflejo de nada, para nada, de lo que está sucediendo en el día a día, del común de los chilenos. Es verdad eso, sería necesario para esa masificación, ¿cierto?, de... De la verdad, weón, que medios como Prensa Prensa alcanzaran una envergadura mayor. El otro día, cuando fue los periodistas que renunciaron, Prensa Prensa salió a dar su apoyo a los colegas que habían renunciado y decían, nosotros somos tres personas, weón, autogestionados, weón. Somos tres weones que estamos todo el día en Twitter, weón. Y qué heavy, loco, porque hacen una pega Increíble. sobresaliente, weón. Lo que pasa es que, bueno, ahí este ya es un rollo que me pasó yo, pero que evidentemente siento que es como un diagnóstico. El conocimiento, el acceso al conocimiento, a la información, es democracia. Es sinónimo de democracia. Entonces, claramente que no hay ningún interés de invertir, de colocar recursos, por ejemplo, una ley de medio, en el caso de Argentina. Implica también aporte del Estado para el desarrollo de medios comunitarios o medios que en el fondo también hay que ayudar a descentralizar de alguna forma como la verdad, porque la verdad hoy está muy concentrada en lo que te dice la tele, lo que te dice este otro, y ahí tú te das cuenta de que en los países que en el fondo hay menos valoración a la democracia o menos ejercicio de la democracia. Lo que hablamos también recién, o sea, tenéis los trabajadores de las comunicaciones más precarizados. No se necesitan tantos porque tampoco es que queremos informar tanto. Exactamente, exactamente. De hecho, Esto. no, siguiendo lo que decía la Natalia sobre no se quiere informar tanto, el alcalde de Petorca, don Gustavo Valdenegro, denunció ante la PDI haber recibido amenazas de muerte y tortura en el contexto del saqueo masivo de agua que se hace en la comuna de Petorca, y cuya lucha es encabezada incluso, bueno, por las comunidades locales, ¿cierto? Y por el propio alcalde. Entonces, bueno, él en su página de Facebook publicó todas las amenazas de muerte y de que lo van a secuestrar y le van a sacar todos los dedos y una serie de barbaridades, weón. Y puso la denuncia ante la PDI. Pero claro, es como, no sé, ¿se acuerdan de este tipo que por Twitter como que soñaba, que no me acuerdo a quién había matado, y que era una ministra, creo, de una vocera de Piñera, no me acuerdo, y fue la PDI como a detenerlo y weá? ¿Se acuerdan o no? No, yo no, amigo. ¡Guau! ¿No se acuerdan de eso? Lo voy a googlear mientras lo comento. Pero que no me parece, ¿cómo decirlo? No me parece antojadizo que a una autoridad, ¿cachai?, elegida democráticamente, que se enfrenta desde su vereda, ¿cierto?, como a estos poderes empresariales, estos poderes que tienen secuestrada el agua, que tienen seco el país con las paltas, weón, y que reciba permanentes amenazas de muerte y que nadie haga nada al respecto, pues, weón. Me parece escalofriante, weón. Obvio que sí, pues. Y tampoco es descabellado que la empresaria ocupe matones o sicarios, sin ir más lejos, acá en el puerto de Coquimbo. No hace mucho se vio una situación similar con güenes que abiertamente, así es sabido, se han contratado por los grupos económicos que quieren tener ventaja y nada, no, hacen uso de este tipo de prácticas. No es descabellado para nada. Hoy Exactamente. Es tétrico, es terrible, a mí me da un poco escalofrío la situación. Y bueno, aprovecho esta vitrina igual para solidarizar con el alcalde de Petorca. Espero que él pueda presentar esta situación ante justicia, que pese a que confío muy poco en la justicia, pero espero que se pueda investigar, porque la cuestión es durísima, escalofriante, o sea, amenazas de muerte, amenazas de tortura, amenazas de cuestiones súper tétricas por el solo hecho de defender el agua. O sea, ahí tú te das cuenta para dónde viene la mano en el futuro, chiquillos. O sea, Sí, guerra hídrica. somos el inicio, la antesala de un telón de fondo que se va a venir en 10, 20, 30 años más, que va a ser caótico. Entonces, si ya hoy esta cuestión tiene este impacto, que la gente, los poderosos, cuando se trató de discutir una modificación pequeña al código de agua, los tipos hicieron un berrinche en el Congreso acusando inmediatamente el tema constitucional, del tribunal, etcétera. O sea, aquí se está moviendo una corruptela que no tengo elementos para poder fundamentarla en detalle, pero sí, claramente que esto no es un juego, no es que alguien amaneció un poco zafado y que quiso escribirle al alcalde Petorca. Entonces, yo ahí pondría harto ojo y creo que tenemos que ser bien agudos en meter mal tema del agua. De hecho, podríamos dedicar un programa para ver el tema del agua. Y para a lo mejor invitar a alguien para que no, sí, insisto, yo ya cuando supe esta cuestión dije, chuta, ya me imagino el tiro en 30 años más y cómo vamos a estar enfrentándonos como locos si seguimos como estamos. Mad Max. En Mad Max había guerra por agua, por Nati, para allá vamos. Oye, lo que le decía era de Cecilia Pérez. El 2018, un tuitero llamado Nicolás Algo tuiteó: soñé que era del MIR y me joteaba a Cecilia Pérez para poner una bomba en su casa, y llegó el OS9 y se lo llevó preso por amenazas de muerte. Mira, qué No me acordaba. mal sueño. No, no me acordaba. Ay, sí. Mal sueño. Mal sueño, tuve la culpa. Hoy fue tu Se culpa. lo merece, se lo merece por soñar, weá. Puta, mal sueño. Un milagro, no acordarse. Sí, pues bueno, horrible. Chiquillo, lo último, que es una continuación de noticias que habíamos visto en programas anteriores, que la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo en contra de la PDI a raíz de la detención de la hija de Catrillanca. No sé si se ¿Ya? acuerdan que lo que estuvimos conversando. Amparo. Entonces, la Corte de Apelaciones de Temuco como que finalmente hizo un... Que realmente yo no sé qué sirve que acojan estas weas si no va a tener ninguna sanción, weón, real, pero la Corte de Apelaciones finalmente como que estipuló que en futuros procesos la PDI se tiene que someter a los derechos internacionales del niño y una serie de cosas que se ven muy bonitas en el papel, pero que nunca se llevan a la práctica. Y el otro rapidito que les tengo es que a Florcita Motúa le chantaron un veto de censura y dos multas por el 15% de su dieta parlamentaria a raíz de las denuncias de abuso sexual y exhibición de material que le involucraba a él y a terceros en actos sexuales. Y el señor Alarcón dijo que esto era una exageración de feministas terroristas que estaban ensañados en contra de él. Bueno, no sé qué, a mí me parece correcto la sanción, me gustaría que se sancionara con la misma dureza a todos los parlamentarios y parlamentarias que hacen cosas corruptas. Y no necesariamente, no solamente a este tipo ridículo que tiene un casco al revés en la cabeza, sino que la ley y el Congreso fuera igual de severo cuando envía gente a comisiones de ética, como lo está haciendo con el señor Alarcón. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Bueno, cancelado totalmente Flor Motuda. Creo que el tipo tiene que, espero que pagar también en el marco de una investigación judicial. Él está siendo acusado de un crimen grave, que es el abuso sexual. Yo tengo más información al respecto que no puedo entregar, obviamente, pero que también lo involucra que involucra esas denuncias y que en la descripción de las denuncias se relatan cuestiones gravísimas. Por lo tanto, creo que él tiene que ser juzgado por las más altas condiciones que entrega la ley hoy por hoy, como cualquier ciudadano, más él por ser parlamentario, evidentemente tiene un peso social más grave aún. Yo esperaría que eso sea así, ¿ya? Porque siempre se relativiza las denuncias de la violencia de género y se nos acusa de exageradas, de terroristas, de que es mucho. Y yo creo que tenemos que exigir de que todos los partidos políticos, cuando lleven candidatos, se cercioren de su historial de vida respecto de la violencia de género. No, no se trata de meterse en sus cuestiones privadas, sino ahí no hay que confundir el debate, sino que se trata que de verdad no llevemos candidatos que tengan implicancias con violencias de género, denuncias de violencias de género para evitar esta situación. Así que cancelado, Flor Motuda. Cancelación. Puta, igual, pues, también lo mismo recién que lo que pasa con la voz de los que sobran, ¿verdad? Siempre, ¿no? Lo mismo. Lo mismo, cuando se caen en esto, y tampoco es que uno vaya ahí procurando que todos estén como lo intachable, que no, puta, weón, como que tenga un CV brillante, weón, pulcro, iluminado dentro del asunto, pero hay ciertas cosas que no se pueden transar nomás jugar. Y evidentemente este tipo de temas, que si bien está en investigación, son temas que no se pueden transar. Además sus declaraciones también son nefastas, weón, si ya, ya está armado ya, nada que hacer. Feministas terroristas, aunque... Entonces, sí, pues, que pague él, que pague en todos los sectores, da lo mismo. Son temas que simplemente no debe estar en discusión ni juicio de nada, ¿no? Y tampoco creo que la respuesta sea como un poco jugar el empate, sino que haya una que haya un dictamen ejemplar y que sigan y que eso siga sucediendo, que siga suscitando. Que marque un antecedente. Que marque un antecedente. Que sea el inicio de una continuidad, efectivamente. Exactamente, por ahí va. Otra continuidad que tenemos ahora en el ámbito internacional es que, bueno, esto ya pasó, pero lo quería mencionar rápidamente para que quedara como un antecedente de lo que personalmente pienso sobre el presidente Joe Biden, que asumió la presidencia de Estados Unidos, weón. Sí, pues, y no. Todos los medios, weón, tiraban fuegos artificiales por la fiesta de la democracia en Estados Unidos, y qué maravilla, weón, que por fin nos libramos, ¿cierto?, de ese tipo malvado, weón, de ese Palpatine, weón, que era Donald Trump. Y ahora tenemos a esta criatura hermosa, el Baby Yoda de la política norteamericana, que es Joe Biden, weón. El conche su madre, weón. Un pequeño recordatorio, en 1999, en el marco de la resolución de Kosovo, que fue una resolución en el Congreso norteamericano, Joe Biden, en su labor de congresista, votó a favor de bombardear la ex Yugoslavia. ¡No! Los resultados de esa resolución fueron 59% a favor del bombardeo, con 16 votos de los republicanos y 42 votos de los demócratas, y 41% en contra, con 38 votos republicanos y 3 votos demócratas. Dicho resultado, es decir, los bombardeos que realizó Estados Unidos en el marco de la guerra de Kosovo, dejaron al menos 1.200 muertos, miles de heridos y huérfanos sin hogar, y en ese contexto, Joe Biden dijo, en mayo del 99, deberíamos ir a Belgrado y establecer en ese país una ocupación al estilo japonés o alemán. Y recordemos cómo fue la ocupación norteamericana en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo fue la severa ocupación norteamericana en la República Federal Alemana en aquellos años oscuros del Muro de Berlín. Que no digamos que obviamente la RDA, la parte soviética, valía callampa igual, pero convengamos que las ocupaciones norteamericanas nunca son algo bonito. En 2002... Joe Biden fue uno de los 77 senadores que votaron a favor de la invasión estadounidense a Irak por supuestas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Y en 2017, como vicepresidente de Barack Obama, un weón que supuestamente también era súper bueno y no levantó los bloqueos de Cuba, impuso el bloqueo en Venezuela y envió más tropas a la ocupación iraquí cuando supuestamente en sus promesas de campaña dijo que las iba a retirar, el weón mandó más. Y siendo vicepresidente de ese señor nefasto que anda en skate, Joe Biden apoyó las intervenciones estadounidenses en Siria y en Libia, intervenciones que, como veíamos en nuestro mensaje de Año Nuevo, han sumido a ambos países en un declive de corrupción, de desestabilidad social, y que en el hoy por hoy están estallando de forma dramática. Así que gracias Joe Biden por volver a la Casa Blanca y traer la democracia a este mundo que lo necesita. Oye, este weón es muy malo, weón. Así es. Y bueno, es bélico. Me retotraigo a uno de nuestros primeros capítulos cuando hablamos de Kamala Harris. Quizá eso es tema también de otro arena de otro costal, que Kamala Harris también es una mujer muy malvada. Muy, muy malvada. Y es la vicepresidente de este señor, del Baby Yoda de la política, del Grogu. El Grogu de los demócratas, weón. Gente mala. Gente mala del norte. Sí, maravilloso, maravilloso. Estamos cagados. Qué bueno. Y el contrapeso es Putin, que Putin tiene también al borde del colapso el sistema político en Rusia. O sea, los referentes mundiales están... está en la raja, dices tú. Cerquita de tener nota azul. O sea, si es que con Putin alcanzan un 4 y le hace un promedio mejor, pero... Un punto bien. Base. Ego. Estamos malazos. Mirá ese político que está en la raja, ¿no? ¡Ja! Es un análisis político. Igual, si miramos para atrás, como que no hay ninguna década en la que nuestro referente internacional hayan sido bacanes, claro, es como, no sé. No sé, weón, no sé. Lenin, ya, ¿quién estaba con Lenin? Nadie, weón, no sé, weón. Pedro Aguirre Cerda era nazi, era secretamente nazi, weón, no sé, weón. Constantino II, ninguno, weón. Claro, weón. Allende, Allende. Ya, ¿y quién más estaba en la época Allende? Nixon, todo mal, weón. Sí, los que lideraban la situación. Sí. Oye, mi amigo, me gustó mucho este efeméride, este recordatorio de personajes. Debería estar buena. Buena idea. Sí, de repente hacer como una efeméride de la. La postal. Este personaje. Para no olvidar. Como por ejemplo, no podríamos. Yo creo que se merece mucha gente que no conoce bien lo que hay detrás de Sebastián Sichel e Ignacio Briones. Que son los que van a abrir la sección de fachos hueones en el día de hoy con esta noticia de estos dos exministros de Piñera que han lanzado sus carreras presidenciales, como ustedes ya bien lo saben, no se están enterados al tanto de esto. Y cabe recordar que en mayo de 2020 celebraron mantenerse firmes, eso fue lo que hicieron, al no ceder y dejar el ingreso familiar de emergencia de 65 mil pesos. Los mismísimos. Hay una foto histórica de los weones dándose un saludo de codo ahí, mascarilla en la cara, weón, celebrando la moción, la firmeza, la dureza con la que detuvieron, esos tentáculos progresistas, weón, que nos quieren robar la plata estatal, weón. Claro, 65 mil pesos, weón, para el pueblo chileno, weón. ¿Cómo emergencias, ingresos? No, weón. Yo creo que estas candidaturas no son casuales. Yo tengo ahí mi hipótesis mal pensada, porque yo soy muy mal pensada, porque nada es casual. ¿No lo ha dicho la historia? Sí, y ya con la edad que tenemos. Ay, bueno. Uno ya no está en edad ya de. Sí. Uno está en edad de entenderlo todo. Sí, pues. Uno juega hasta los 25. No, uno vuelve a ser niño, güey, esa capacidad de los niños que tienen de cuestionar todo, de no dar todo por sentado, que de repente uno la va perdiendo, a mí que te van diciendo, puta, esta weá, vaya, agacháis la cabeza, ¿no? Hay que cuestionar todo, ¿no? Todo, yo siento que, bueno, ahora uno mira con otros ojos, como se le llama a veces en política, ay, andáis mirando debajo del agua, ay, bueno, yo estoy con snorkel todo el día. Soy la sirenita, Sí. Sí, no queda de otra. Bueno, la cosa es que no es casual porque precisamente lo que te están diciendo estos tipos perversos es que esa es la forma de resolver las crisis. O sea, la forma de resolver las crisis es aplicando este rol del Estado y no otro. O sea, te están diciendo, no hay otra forma de Estado, sino que está este Estado que te pasó en la caja de alimento, el que te pasó el ingreso familiar de emergencia, y hasta ahí no más llega. Entonces, es muy cruel y muy perverso, porque en el fondo, si ustedes se fijaron en toda la semana, y el diario del Mercurio de la semana pasada, era una oda a Briones, así como el Grogu de Chile, ¿cachai? ¿El Mercurio? ¿Quién está leyendo el Mercurio hoy en día en Chile? Yo conozco un par de personas que lo leen, pero no bajan de los 60 años. No, mira, yo lo leo los domingos para tener un panorama. Así es que sí, está bien, pues, y está bien que lo haga, yo creo. Me jodía, estoy como me ha jodido. Sí, pues, como parte, sí, ¿no? Pero alguien que no seas tú, o alguien que no sea como tú. Poco. No, nadie. Por ahí la tercera y la cuarta, lo que anunciamos, que van a hacer ese de su versión impresa, ¿no? Chao la cuarta. Qué bueno. Qué fome por los colegas, qué fome por el tremendo desempleo, pero qué bueno que le vaya mal a estos medios nefastos, güey. Sí. Que solo han causado daño, güey. Un daño que nosotros de repente nosotros entendemos, claro, de alguna u otra forma, las consecuencias, podemos entenderlas, no las podemos cuantificar, así realmente, ya, este es el alcance real de impacto de daño que generan estos medios, al manipular información, al poner en vitrina a personajes justamente como estos, ¿verdad? Pero que el daño que hacen, bueno, es real, así que por ahí de repente que salen a la D, puta, igual, hay algo mejor, bonito por ahí. Mejor. Nati, decía ahí sobre la prensa y Briones. No, que la prensa le tejió la bufanda, le hizo el qué, y yo siento que tiene que ver precisamente con lo que se ha querido instalar respecto de cómo, miren, el gran debate, o uno de que yo espero que va a tomar el tema constituyente es el rol del Estado. Entonces, como se va a discutir, va a ser un tema país, tanto a nivel de constitucionales, pero a nivel también de candidaturas presidenciales, o sea, un candidato presidencial tiene que presentar una alternativa de país, porque lo que está claro es que hay que refundar, o sea, la derecha también lo sabe. La derecha también sabe que ya está agotado esta forma de gobierno en Chile y ellos van a apostar a ponerle más punche al neoliberalismo. Entonces, como se va a dar toda esa discusión, no es casual que Briones sea como tan levantado, porque tiene que ver con lo mismo. Yo creo que tiene que ver con que quieren instalar de que las formas de resolver las crisis es con un Estado moderado, con un Estado que no se sobreendeude, cuando es todo lo contrario. Entonces, siento que ahí se va a venir un debate ideológico. Estamos en un momento de choque ideológico, que a mí me parece interesante, a mí me parece bien, yo no le temo a eso, pero por lo mismo estas dos candidaturas tienen harto que ver con ese tema ideológico. Porque Lavín y Matthei se mueven en otros discursos más populistas, incluso Lavín es socialdemócrata, con eso nos dice todo, pero siento que ahí está la defensa más dura de los que quieren defender este modelo, en Briones, en Sichel. ¿Y Desbordes? ¡Uy, Desbordes! Que ojo, hago un llamado a Nintendo de América para que penalicen a Mario Desbordes con la misma rapidez con la que bajan cualquier video de YouTube que utiliza música de Nintendo, que Nintendo de América sea severo con Mario Desbordes en la utilización ilegítima, el apremio ilegítimo de la imagen de Mario Bros. Porque igual se está candidateando con el rostro, el traje de Mario Bros. Sí, y eso es ilegal. Mario Desbordes, Super Mario, vota por Super Mario. No, weón. Mario Bros es muy noble para que este loco se lo apropie. Es un fontanero, weón, es un gaffeter. Sí, igual se agacha y se le ve la raja. Pero qué tan real. ¿Qué tan real ver lo de, por ejemplo, de Sichel? Ay, Mario Bros, es verdad eso. Es verdad. ¿Real en qué sentido? Igual. Es del pueblo. ¿Real en qué sentido, Johnny? No, qué tan real ver lo de Sichel y Briones en el papel de que realmente sus candidaturas lleguen a un puerto de algo. Porque me pareciera más que están ahí, claro, pensando la lógica de la Nati, que todo tiene una lógica, es como comenzar a instaurar al menos un tipo de discurso. Es su pega más allá de que, no sé, Juan, si realmente ellos tienen una real poder o opción, eso, una real opción de hacerse una presidencia, pues yo creo que ni nada. Es como estamos en miras a una primaria global de la derecha, Matthei, Lavín, Desbordes, estos dos sacos wea. A ver si es que invitan al cast. Por eso, más que hay una opción, yo creo que es como instaurar un otro tipo de discurso dentro de la derecha. Yo creo que estos tipos, al igual como la Nati, vienen con otro tipo de discurso. Esa variación o matiz se va a dar después, me imagino yo, con el proyecto que presente, no qué sé yo, pero yo creo que van a apuntar por allá. Ya Sichel le están haciendo un trabajo comunicacional incluso, no me acuerdo en qué medio había salido mostrando sus tatuajes, así sí. Como Sichel, no sé qué, entonces mostrando otras facetas de constructor de político o de quien te represente, y a su vez, me imagino que eso tiene que tener un discurso político tangible, que tiene que ser distinto al de Lavín, que tiene que ser distinto al de Matthei, y a la ultraderecha más potente y de lo ideológico que es de Kast, por ejemplo. Como la maniobra que hizo presentando como la maniobra que hizo Kast chico, cuando se tiró de precandidato, ¿no? También, que era como para potenciar Evópoli, evidentemente. Claro, esta derecha más progresista, esta derecha con amigos homosexuales, ¿no? Claro, pues claro. Y todos somos pymes, la weá. Claro, cualquiera. Yo estudié en Cuba, estoy casado con una cubana y la weá. Ya, te envié afuera y después volví a hacer tu pyme, listo. Mira, yo tengo un primo, hay que ir a dar arreglo. Está poniendo con mi prima. Tengo una weá. Negocio familiar. Negocio familiar. Toca en familia. No damos detalles. Ya, pues sí, pues así no. Vamos con la siguiente noticia. Maravilloso, maravilloso. A salir de acá. Karen Rojo, ex alcaldesa de Antofagasta, mi ciudad natal, quien hiciera campaña por Piñera en su primer mandato y que le diera la espalda a Piñera en su segunda postulación, apoyando a Guille, esa fue la jugada que había hecho, ha caído en prisión. ¿Sabían ustedes? 5 años y un día de cárcel efectiva. Esto a causa de una investigación en su contra por fraude al fisco, al haber contratado los servicios de José Miguel Izquierdo de la agencia Mind Comunicaciones para fines personales financiados con fondos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la Municipalidad de Antofagasta. Cáchense eso. Karen Rojo. Maravilloso, maravilloso me parece. Juan Karen Rojo, que fue una imagen muy polémica a lo largo de su reinado en la alcaldía de Antofagasta, con Muy una serie. farandulera también, su padre. Sí. Y muy racista, ¿no? Muy Sí. racista. Con unos, no sé, serios problemas comunicacionales para referirse a la gente de Perú, de Bolivia y de los países cercanos al Caribe, weón. Una alcaldesa muy polémica y que a mí lo que. Qué bueno que te detuviste en lo respecto a sus campañas, weón, porque creo yo que ahí radica quizá un poco el por qué Karen Rojo cayó en prisión, weón. Por este alejamiento político que hizo ella de los poderes que efectivamente están en el canon de nuestro gobierno, ¿no? El alejarse de Piñera, el alejarse de RN, el alejarse de Chile Vamos, desde lo discursivo, porque siento yo que es efectivamente lo que propició que Karen Rojo cayera presa, pú, como perder la cobertura La del papá, protección. pú. Claro, pú, claro, pú. Entonces, porque, weón, ¿cómo tan? Estos casos de desfalco de fondos fiscales, weón, tenemos para tirar para arriba, pú, sin ir más lejos, todo lo que los ministros dan de plata del fisco a la Fundación Jaime Guzmán, todos esos güeyes deberían estar presos, pues, Claro. es el mismo escenario, pues. Claro. Pero ¿por qué no lo están? ¿Cachai? ¿Por qué ni siquiera hay un juicio en contra de ellos? ¿Cachai? Entonces, como Karen Rojo, creo yo que marca un antecedente para decir, no te alejes de nosotros, no nos traiciones a nosotros, o si no vas a terminar como Karen Rojo, en la cárcel, rodeada de gente negra a la que tú odias. Un ejemplo, decís tú, como un ejemplo magistral. Exactamente, exactamente. Sí. Mira. Sí. Pues, Te noto dubitativa. claro, es que siento Ah, que ahí conspirativo, de vuelta. pusiste un ejemplo que no es tan comparable, porque en el fondo aquellos parlamentarios que le depositan plata a la Fundación Jaime Guzmán para pagarle sus estudios parlamentarios, en el fondo no están incurriendo en ninguna ilegalidad, porque así está la ley. O sea, a Claro. lo mejor lo correcto sería de que tú licitaras ese tipo de estudios, darle opción a una terna. O sea, Claro. comparto de que hay que incluso ampliar eso, ¿ya? Y puede ser súper positivo. El tema es que acá la tipa igual fue descubierta con las manos en la masa. O sea, creo que ahí hay una cuestión, más allá de que también puede haber mucho de lo que dices tú, como yo dije recién, dije de que yo creo que nada es casual, dije que todo pasa por algo, ya. Entonces ahí puede también haber de eso, pero la tipa fue encontrada con las manos en la masa, directamente incurriendo en un fraude al fisco. Entonces creo que eso igual hay que ponerlo sobre la mesa, porque creo que, claro, ella fue descubierta, pero no me cabe duda que hay muchas autoridades que se han aprovechado enormemente de los dineros públicos para usos y fines personales. O sea, ¿cuántas veces ha sido cuestionada a Katy Barriga con sanciones pe más pequeñas? Porque no estamos hablando del nivel de plata por la que se va a encarcelar a Karen Rojo, pero hay una línea muy delgada por parte, sobre todo de la gente de derecha, de todos lados igual, pero sobre todo de derecha, que no distinguen entre lo que es público y lo que es fines propios. Y ahí hay un gran elemento que, pucha, yo espero que las instituciones investiguen más. Si tuviéramos una institucionalidad que realmente fiscalizara, esto sería más detectable, pero claro, ella salió descubierta. Y que pague nomás, que pague todo lo que tenga que pagar. Johnny, ¿algo que aportar o saltamos a lo último de este programa? No, es el tema de lo otro, ¿no? Karen Rojo no, no, ya no da. No amerita más. No. Amigo, por favor, entonces, todo suyo el segmento favorito de los niños de 31 minutos. El Paco de la semana, que como siempre se hace notario, y tenemos como el gran caso Paco, Paco destacado con esto de hace rato que de esta telenovela que se estiró, en verdad, más un thriller, bueno, porque por todo el daño que causa una familia. Y me refiero a lo que pasó con Camilo Catrillanca, porque el Tribunal Horario Penal de Angol condenó, ya se sabe, ¿verdad?, el dictamen, a 16 años de presidio efectivo a Carlos Alarcón, que recordemos fue el homicida de Camilo Catrillanca, y la pena se divide en 11 años de presidio mayor en su grado medio como autor material del homicidio de Catrillanca, y a esto se le suman 5 años y un día de presidio mayor en grado mínimo. Yo me pierdo, no sé en verdad a qué va eso, por el homicidio frustrado contra el menor que acompañaba a Catrillanca. Ya entonces al final son 16 años. Raúl Ávila, que acompañaba a Alarcón, y a quien se le adjudica el amenazar de muerte al menor y la eliminación del material de las cámaras reglamentarias, que ese también fue todo un show, deberá cumplir una pena de 3 años y un día por el apremio ilegítimo, más 3 años y un día por disparos injustificados, más 61 días por obstrucción a la investigación. Así que son como 6 años y algo, casi 7 años también lo que se le da a Raúl Ávila. El resto de los jóvenes involucrados también recibieron las siguientes condenas: Patricio Sepúlveda, 61 días de presidio; Braulio Valenzuela, 3 años y un día; Gonzalo Pérez, 61 días de presidio, estamos hablando como 2 meses, ¿verdad? 61 días. Claro. Manuel Valdivieso, 300 días de pena remitida; Jorge Contreras, 300 días de pena remitida. Y acá también un caso importante, que no va con el Paco, pero entra también el abogado Cristian Inostroza, que fue acusado por Alarcón, o sea, por el mismo Paco, Alarcón y Ávila, de ser el gestor de la fachada con la que pretendían cubrir el crimen, y fue declarado culpable de la obstrucción a la investigación, condenado con 300 días de pena remitida. Bueno, y eso, pues, esas fueron las sanciones, y claro, impunes quedan aquellos que a base de mentiras trataron de instalar a Catilanca como un terrorista, asaltante de profesoras, ¿verdad? Detenido, tal como lo hizo Felipe Kast en su momento y el mismísimo ministro de Interior, Andrés Chadwick. Y bueno, y muchos otros más que se hicieron un festín con toda esta noticia para nuevamente seguir criminalizando lo que sucede en Gualmapu. Qué bueno que estemos llegando al fin de esta tremenda, ¿verdad?, culebrón que fue lo de caso Catilanca, que tanto dolor y tan insignia también se convirtió, que ya estemos viendo las condenas, y más de las condenas, la verdad que hay detrás de todo esto, con la manipulación de pruebas, con la falsificación, con la incriminación. Yo creo que también esto es lo importante de esto, de este caso, y que se le den unas penas concretas y efectivas, más allá que uno le puede decir, ¿sabes qué? Es poco, es mucho, no sé, pero que tenemos un caso ya para decir, aquí está con evidencia y prueba tal, desde el mismo Estado de Chile, de que esta situación se sucede y pareciera, y ahí uno puede cuestionar y pensar de que sucede más de lo que nos gustaría que sucediera. Exactamente, exactamente. A mí, como bien decís tú, Johnny, creo que es un antecedente, ¿cierto? De que ahora esto, que lamentablemente, como lo vimos en el programa anterior, se vuelven cada año más cotidianos, bueno, pero estos crímenes ya no van a quedar con la impunidad que antes acostumbraban a este tipo de casos, bueno. Y que bueno, creo que es una alarma también dentro de las filas de carabineros y de la PDI, del GOPI y de todo, para que ellos sepan que ya no son intocables y que su institución, por mucho que quiera, no los puede respaldar siempre, no los puede salvar del presidio siempre. Eso de moverlos de comuna ya no va a ser suficiente, porque esto creo yo que deja un antecedente sólido de que la justicia puede llegar tarde, pero puede llegar, weón. Y por otro lado, también qué bueno que los tiempos en que vivimos, ¿cierto?, permitan que la justicia llegue, porque todo este caso no se podría haber resuelto de la forma que se resolvió si es que no existiera todo este tema de las cámaras, ¿cierto?, las tarjetas que fueron intervenidas, el material al que se accedió, ¿cierto? Sin ir más lejos, en dictadura, todo lo que pasó quedó totalmente impune, principalmente porque la poca evidencia que existía fue secuestrada y fue incinerada y fue tapada bajo pactos de silencio por el brazo gordo de Pinochet. Y ahora una pequeña esperanza en mí me hace creer que eso ya no va a ser tan fácil gracias a la democratización de los medios, weón. Eso creo que es un punto muy a favor. Por eso creo que hay que grabar todo siempre, siempre que está grabando, weón. ¿Nati? Bueno, lo primero, este tema a mí me causa harto muertas emociones, sensaciones, porque en el caso del pueblo mapuche en específico, operan demasiadas como violencias que son mucho más agudas en el pueblo mapuche. O sea, yo se me viene al tiro el caso de la Machi Francisca Linconao, que bueno, le deseo el mejor de los éxitos, ya va como candidata constituyente. Quiero mucho que esté en la convención constituyente, es una de las pocas autoridades que se están presentando, autoridades ancestrales. Entonces, ella sufrió la más dura violencia del Estado, en donde fue absuelta no solo en una, sino que en dos, en tres oportunidades. Y tuvo que pasar por la cárcel, tuvo que pasar por todas las violencias ejercidas en el tema carcelario, y fue acusada con puras mentiras, puras pruebas falsas, testigos con encapuchados. O sea, estamos hablando de un nivel de justicia que para el pueblo mapuche opera de una forma esquiva, además, súper irregular con todos estos testigos y estas fórmulas que no garantizan ninguna, no garantizan nada objetivo en el desarrollo del juicio. Entonces, yo, bueno, me siento muy contenta por el dictamen que se llega. Nunca va a haber justicia plena porque nada va a reparar la pérdida de una vida para esa familia con todo lo que le ha tocado vivir después. O sea, el crimen no queda ahí porque son estigmatizados, son discriminados hasta el día de hoy. La situación del allanamiento fue asqueroso. Entonces, son vidas que viven en un profundo círculo de violencia que 16 años no lo reparan. Yo eso siento. Pero marca un precedente, igual comparto con ustedes, que marca al menos un antes y un después para decir, chuta, no es, como dicen ustedes, intocable la institución de Carabineros, y espero que esto ayude a esclarecer otro tipo de situaciones en donde está implicado Carabineros y de distinta índole, situaciones de distinta índole, y que por el solo hecho de estar implicado, son casos que quedan durmiendo en tribunales, quedan absueltos, se declaran que no hay pruebas para seguir investigando. Entonces, ¿cuántas injusticias se han cometido por manos de Carabineros? Así que yo espero que sea un hito que marque un camino distinto. Eso pienso. O el Paco Dealer. No, no, una estupidez el Paco Dealer, pero me acordé. ¿Cuál es el Paco Dealer, güey? Era un Paco que pillaron a un narcotraficante que era Paco, que andaba vendiéndole droga a otros Pacos, El Paco que andaba vigente. güey. Paco vigente, sí. Paco vigente. No sé qué le habrá pasado. Johnny, algunas palabras y ya para ir también encabezándonos hacia el cierre de este capítulo, que bueno, qué bueno que cerramos con esta nota, ¿no? Como cerrar con una pequeña alegría, algo no muy característico en este programa. Qué bueno. Qué bueno cerrar. Ojalá que se sigan dando situaciones similares. Yo está bien complejo los tiempos de hoy en día para la organización, el tema de la pandemia, que pareciera que no se va. Y bueno, y el nulo manejo, lo hablamos al comienzo, eso de hablar del COVID al inicio, de que también pareciera que hay un signo de que no se quieren hacer las cosas bien, ¿no? Como que, estando las luces para poder dar buenos pasos, marcar buenas directrices y no se dan, se hacen cada vez, incita también a que haya menos espacio para la organización, para poder juntarse y todo eso, pero como siempre la invitación a instarse y la instancia a mantenerse organizado, a mantenerse en contacto con las personas que están organizadas para hacer cosas, para generar cosas y generar cambios, ser agentes de cambio. Así que eso, invitación de siempre. Nati quería. Oigan, me quedé así marcando ocupado y no he dejado de pensar en la cuestión del agua. Siento que podría ser súper bueno que le dediquemos otro capítulo a profundizar, a poder hacer algún tipo de estado de la situación del agua, porque lo que le está pasando al alcalde Petorca es digno de que sea mucho más conocido, de que sea alertado, porque creo que el hecho de que esté corriendo peligro su vida de esta forma es signo de que hay todo como un tejido para abajo súper turbio, y que siento que es importante que se sepa, se conozca, porque hasta el minuto las luchas por la defensa del agua han estado súper escondidas, o como que no tienen tanta fuerza. Yo sé que hay muchas personas que están detrás dando una lucha incansable en Coquimbo, en la quinta región, para qué decir, que es una de las regiones más complicadas con el tema, pero por lo mismo siento que ahí hay que meter más las antenas, porque están ocurriendo cosas que podrían afectar de manera directa a nuestra vida. O sea, ya nada más directo que nos falte agua, ya nos falta plata, nos faltan otras cosas, nos faltan alimentos, pero ya que te falte agua es una cuestión que a mí me parece escabrosa, así que yo le metería más atención a eso. Y vamos a hacerlo. Para todos. Vamos a hacerlo. Sí, efectivamente es un tema que puntualmente en Chile afecta mucho, y que probablemente va a ser una, como decís tú, Nati, una narrativa global en el futuro cercano, güey. En el futuro cercano. Sí. Pero si está tasado en la bolsa, lo hablamos también al comienzo, ¿no? Sí, pues está tasado en la bolsa, efectivamente, güey. Bueno, entonces, con esto despedimos, ¿cierto?, este primer mes del 2021, este enero que ha sido turbulento, este enero que ha sido bien movido, que ha pasado, partió fatal y cada vez se oscurece más, pero que aún ante el avance de las sombras implacables que tratan de enmudecer las voces del pueblo soberano, nosotros seguiremos aquí, ¿cierto?, al pie del cañón, al pie de la batalla en contra de la incomunicación, en contra del silencio mediático, en contra de las fake news, y en contra de todos aquellos que quieran, ¿cierto?, arrebatarnos lo que como pueblo soberano nos pertenece, la dignidad, la justicia, y por qué no, la empatía también. Queridos oyentes, dejamos hasta aquí esta edición de Que Paguen, nos vemos la próxima semana, y nada, recuerden que la historia siempre es nuestra, y los que se opongan, que paguen. Que paguen. Chau. Chau, chau.